hasta que te perdí. Conocí la ternura, conocí la paciencia y también el amor. Pero qué tarde fue, si tú ya te habías ido. Ya no sirvió de nada reconocer mi error. Si yo me quedé solo, sin ti, sin mis amigos, y hoy mi arrepentimiento agranda mi dolor. Yo pensé que licor era todo en la vida y que la mejor casa era solo el placer. Hasta llegué a sentir que eran mías las cantinas, porque gasto dinero hasta ya no tener. Al llegar a mi casa, todo hecho un desgraciado, ella ya se había ido y me dejó un papel. Amor, pedacito de mi alma, corazón de mi vida, mi razón de vivir. Me fui porque ya no volviste. Cuando quedé sin llanto para llorar por ti. Amor, pero no te preocupes, ya no estoy en el mundo.